Eres tan real que me da miedo mirarte. Tú siempre pisando en tierra y yo flotando. Con tanta calma que quisiera estar vestida.